Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Bueno, debemos recordar que debemos hacer la invitación, mejor dicho, para que nuestros oyentes escuchen el resumen que será transmitido. Y también en la página www.escuelasabática.cl, donde usted va a encontrar estos audios y otros comentarios para tener claro acerca de Jesús y el libro de Apocalipsis, como lo hemos venido conversando, lógicamente con algunas limitancias debido al tiempo. Pero usted tiene la opción de revisar algunos otros comentarios, cómo este libro maravilloso se ha abierto, está llano para que cualquiera lo entienda. Y volvemos a insistir sobre la idea de que la emisora, la Radio Nuevo Tiempo, tiene materiales disponibles para que usted acceda a él, lo solicite, estudie el libro de Apocalipsis de una manera sencilla. Y si quiere profundizar, bueno, hay muchos comentarios y muchos libros acerca de él. No es un libro que pueda ser llamado, como vulgarmente decís, Apocalipsis o terribles cosas, sucesos, no. Es una revelación de quien nos ama, de quien nos quiere, de quien murió, en la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, es un libro amoroso. Y vuelvo a insistir que allí todo el libro está lleno de ese Cristo, de ese Jesús, que actuando en todas las, por lo menos cuatro etapas que hemos visto, ¿sabes?, de este libro. Una de las cosas que deberíamos tener presente es que el Señor no quiere sorprender a nadie. Su deseo es que todos seamos salvos y todos lleguemos al reino de los cielos. Ese es su deseo. Y lo manifiesta a través de todas las escrituras. Si nosotros comenzamos desde Génesis 3.15, ahí ya comienza Él dándonos las buenas nuevas de salvación. Desde allí en adelante, hasta el último versículo del Apocalipsis, en cada uno de ellos nos muestra de que Él desea que nosotros seamos salvos. Ahora, el problema está en nosotros. Entonces tenemos que considerar esto. Tenemos todo lo necesario en las Escrituras, todo lo que necesitamos saber y todo lo que necesitamos hacer. Ahora, no, cuando hablo de hacer, nadie piense que digo hacer para ser salvo. O sea, yo para méritos. Voy a salvar para méritos. No. Hacer en el sentido de que la preparación que nosotros debemos tener, porque la salvación tampoco es una jugarreta. Recordemos que le costó la vida al Hijo de Dios, a Dios mismo. Le costó la vida a aquel Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, tenemos que considerar esto. No pensemos que porque el Señor quiere que nosotros seamos salvos, nosotros vamos a hacer nuestra voluntad y lo que queramos y después vamos y le decimos, Señor, me arrepiento. Punto. Ahora lo interesante es que en Apocalipsis uno encuentra muchas alusiones al Antiguo Testamento. Y la verdad es que todo el Nuevo Testamento tiene alusión, incluso Cristo menciona el Antiguo Testamento y da alguna referencia a libros, como dijo tal profeta, como se dijo así, incluso cuando le preguntaron acerca de la salvación, ¿no es cierto? Bueno, ustedes la tienen, han tenido los profetas que hablaron, o sea, tomó como recurso, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento. Y eso significa que la Biblia es un libro completo, pero que en el Apocalipsis se encuentran, como alguien podría decir, todos los libros, toda la vida, porque si bien es cierto es el último libro, también cuenta acerca del tiempo del fin. Y va relatando de una manera, como lo dijimos en la semana, histórica, ¿no es cierto? Y luego reafirmado por las profecías que se están cumpliendo. La historia es la iglesia como la pasó en los primeros capítulos y luego cómo la iglesia va a sufrir en el último tiempo, pero va a ser triunfadora porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podríamos decir además que no solamente nos habla del fin de esta historia. Creo que lo más hermoso es que nos cuenta el comienzo de una nueva historia. Una historia que no tendrá fin. Una historia que será eterna. Ahora, lo interesante, aquí hay una nota bien interesante que dice que deberíamos quizás leer. Hay muchas formas de leer los libros, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de ellas es buscar, buscar si aparece Jesús, el nombre, el Señor, ¿no es cierto? Dios en el libro y ver que a lo mejor está en todo el libro y está en todo el libro. Y cuando leíamos imágenes, ¿te acuerdas? Estudiamos imágenes, mirábamos que en esas imágenes estaba exactamente Jesús allí, aunque no se lo menciona. El que es, que era y que ha sido, ¿no es cierto? El que la imagen, qué sé yo, del que estuvo muerto, el que vivió, que estuvo entre nosotros, que está sentado a la diestra, ese es Cristo, se está refiriendo, y alusiones de Cristo están en todo el libro de Apocalipsis. Y bueno, por eso, por todo lo que hemos dicho, creo que uno de los principales ataques que hace el enemigo es precisamente este libro. Trata de desvirtuar de alguna manera, y toda la Biblia también. ¿Tú recuerdas que el libro de Daniel, por ejemplo, al final de Jesús mismo, cuando el ángel le dice, mira, toma las palabras de este libro, séllalas, pero le da una advertencia, le dice, mira, séllalas? Daniel no entendió mucho de las profecías que él mismo dijo y escribió, porque eran acontecimientos futuros, y le dice, sella las palabras de estas profecías, porque son para el tiempo del fin. Mateo 24 dice que el tiempo del fin, Cristo lo argumentó que serían y acontecerían situaciones que marcarían el tiempo del fin. Y cuando uno mira los acontecimientos que Cristo dijo, exactamente nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Por lo tanto, tanto Daniel como Apocalipsis, que tienen una estructura muy similar, en realidad son para el momento en que nosotros estamos viviendo. Y no creo que un Dios amante que se muestra, así como dice Juan 3:16, que nos ama mucho, iba a dejar un libro de esta naturaleza sellado para que no lo pudiéramos entender. No lo entiendo así, simplemente siento que es una revelación. No tendría razón de ser. Se llama revelación y es algo que no entiende nadie. Sí, lo que nosotros tenemos que tener un poquito más de empeño en estudiar y ver qué está diciendo y no irnos quizás alguna... Porque el problema que tenemos a veces es que nos dedicamos tanto a los símbolos, a las bestias, a los reinos, a esto, y descuidamos el centro de Apocalipsis. El objetivo también. Claro. Esos son parte histórica que nos muestran efectivamente que hubo reinos que pasaron, que estuvieron... Pero Cristo está presente en esos modelos. He escuchado algunos comentarios que se han hecho en la televisión de personas que se nota que tienen curiosidad solamente. O sea, claro, cuando nosotros vamos solamente para satisfacer nuestra curiosidad, satisfacemos la curiosidad y punto. No tenemos el deseo, no tenemos el interés de que este libro cambie nuestra vida, que lleguemos a pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos para encontrarnos con Él. Solamente satisfacer la curiosidad. Y en esas explicaciones se hacen tantas elucubraciones, se dicen tantas cosas que cuando uno lee el libro no están ni cerca de lo que dice la Escritura, que esas mismas personas que tienen esa curiosidad, estas explicaciones los llevan lejos de lo que el libro quiere decir. Uno tiene que corroborar con la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Los invitamos entonces para el resumen. Que el Señor los bendiga. En un mundo de muerte, ¿de qué modo podemos aprender a encontrar esperanza y consuelo en la promesa de la resurrección de los muertos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.